Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por estar acompañándonos en nuestro canal. Estamos hoy con Marcela Barboto, que viene a hablarnos de el verdadero significado de la riqueza. Seguro que todos vosotros en algún momento de vuestra vida os habéis planteado o os plantearéis en el futuro qué es la riqueza de verdad. ¿Es algo material? ¿Es algo interno? Pues vamos a verlo hoy con nuestra especialista. Muchos de vosotros la conoceréis porque ha participado en varios directos en Mindalia Televisión y ahora ha querido sumarse también a este formato un poquito más corto y más inmediato. La recibimos ya. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Laura, ¿qué tal? Y hola a toda tu comunidad hermosa de Mindalia. Un placer, Marcela, un placer tenerte de vuelta, poder volver a reencontrarnos y que nos traigas hoy una experiencia trasladada desde lo profesional a la parte más personal. Nos abrimos en canal junto a Marcela Barboto para conocer cómo ella afronta este significado verdadero de la riqueza. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa, Laura, y en especial a toda tu comunidad de Mindalia. Sí, mira, fue un descubrir hermoso que tuve a través de la sanación reconectiva y la reconexión hace 13 años y que ahora me dedico a eso. Y he visto y he descubierto que a través de una mayor conciencia que me llegó con la sanación reconectiva y la reconexión, también activé mucho esa riqueza interior, ese disfrute de vida y esa mayor expansión también que nos vamos dando hacia el universo. Y de ahí, Laura, lo que hice y quería compartir con toda tu comunidad es una recopilación de muchas cosas, como que tú dices, ya aterricé esto, ya incorporé esto a mi vida, porque son muchas cosas que he venido trabajando. Entonces les traigo hoy 12 puntos que para mí han sido importantes, que he trabajado no solo con la sanación reconectiva y la reconexión, sino que como hace 13 años tuve una depresión, que fue un cambio grande en mi vida, desarrollé muchas cosas que incorporándolas me han venido funcionando y por eso ese es el regalo que queremos dar hoy a todos. Entonces, la primera de ellas es el merecimiento y el agradecimiento, tenerlo como filosofía de vida. Porque muchas veces, o entendía yo a través de mi vida, como que no me mereciera regalos que me va a dar la vida, regalos que yo me quisiera dar, como si estuviera, digamos, como en un castigo o en algo por no merecerme esas cosas buenas. Entonces, activar ese merecimiento y esa gratitud, estoy convencida que te trae más de esas cosas buenas. Yo tengo, por ejemplo, un ritual, siempre cuando estoy en la ducha en la mañana, agradezco las cosas que han sucedido, las cosas que han pasado, lo bueno y lo no tan bueno, porque han dejado un aprendizaje también. Y con esa activación del merecimiento, como incorporar esa frase todo el día y a toda hora, yo me merezco todo lo mejor y además agradecerlo todos los días, lo bueno que ha recibido, te va alineando a esa abundancia, a esa riqueza, como tú bien lo decías, Laura, que va más allá de una riqueza material. La riqueza material y la espiritualidad también pueden ir unidas, que yo también tenía una creencia limitante al respecto y digamos que todo el universo quiere lo mejor para nosotros y nosotros también de la misma manera lo debemos entender que nos merecemos eso y que así va a ser. Un segundo punto muy importante y es que tú mires con quién te estás relacionando y además también que pongas mucho cuidado a esa conversación interna. Ahí digamos que este segundo punto, digámoslo, que se llama conversación. ¿Con quién estoy conversando y con quién me está retroalimentando todo el día porque eso es lo mismo que también estoy trayendo hacia mí. Y además, con la persona que más voy a estar en toda mi vida es conmigo misma. Entonces, ¿qué conversación interna te estás dando? Conversación de si puedo, si lo voy a lograr, me merezco lo mejor, como lo dijimos ahora, o estoy teniendo una conversación interna únicamente de lamentos, de culpas, de tristezas. Entonces, es en lo que yo resuene, en lo que yo esté pensando, en eso mismo me voy a convertir. O sea, todo lo que tú le digas al universo o toda esa conversación interna o ese merecimiento, el universo te va a traer más de eso que tú estás teniendo en esa conversación interna. O sea, si tú todo el día hablas o del mal gobierno de tu país o de las cosas, digamos, de salud o temas que te acontecen, digamos, que son pruebas, de eso mismo te van a traer más. Te va a llegar más porque es en lo que tú estás resonando y estás vibrando. Luego, si tienes una conversación interna de cosas positivas, de lo que quieres, de lo que te mereces, no solamente eso es lo que vas a traer, sino que también vas a estar en una mejor vibración en ese momento presente. Tercera cosa muy importante, Laura, y esa digo que si me dicen solo pon una, esa sería para mí la más importante. Y es el disfrute de vida. Yo lo tengo como filosofía de vida. Mi filosofía de vida es mi disfrute de vida. O sea, que lo que hago, a lo que me dedico, lo que esté haciendo, lo haga con pasión y desde el corazón. Porque es como esa chispa de energía, esas ganas de hacer algo. Y ese disfrute de vida también en el diario vivir lo tengo incorporado como qué me estoy dando yo diariamente, aparte de trabajar, para mí. O sea, lo digo aparte de trabajar, pero es aparte de muchas cosas. Aparte de que tú seas o X empleo en tal compañía o independiente, aparte de que seas esposa, madre, hija. Tú como ser único también debes disfrutarte a ti mismo, o sea, sacar una horita de todas las 24 horas que tiene el día de disfrute para ti, porque eso también es la riqueza, hablando de la riqueza, como qué me motiva en el día siguiente, aparte pues de tener un propósito, un ikigai, pero me motiva, bueno, tal vez lo que voy a ir a hacer será ir a cine. Será regalarme un masaje, será hacerme una sanación, será cualquier cosa, pero que tú te pongas en primer lugar y lo tengas aquí como muy codificado, ese disfrute de vida. Y muchas veces la gente me dice, pero es que no sé qué es disfrutar, no sé como si eso sí es mi vocación, si esa es mi pasión o no. Te habla el corazón. Conecta mente con corazón. Y la mente es más racional, pero el corazón siempre te va a decir, por acá es lo que te corresponde. Bueno, otro punto muy importante es dentro de la riqueza que tenemos y esa disfrute de vida, es nosotros también como persona ponernos en primer lugar. Miren, esto también es supremamente importante. Esta palabra o esta frase a veces suena como algo de egoísmo, pero no es egoísmo. Y muchas veces yo lo digo, en el avión, cuando tú estás en el avión y cuando te van a dar las instrucciones y que ya va a salir el avión, te dice, si hay alguna emergencia, primero tú te pones el oxígeno y luego le ayudas a los demás a poner el oxígeno. Es eso, es ponerte en primer lugar. Porque muchas veces estamos cargando mochilas ajenas, cargando problemas ajenos o cargando situaciones ajenas. Entonces, tú te debes ocupar de ti, ponerte en primer lugar frente a cualquier cosa que esté sucediendo. Estás dudando qué hago o esto o lo otro. Ponte en primer lugar, conéctate también mente-corazón y ahí también sabrás. ¿Cuándo es? O sea, ¿cuándo debo apartarme de tal problema, de tal situación, de tal persona? Si yo estoy viendo que tal vez X compañía, eso me está bajando la energía, me desgasta, me pone mal, aunque nadie debería de quitarnos la paz, pero si tú estás sintiendo que eso no te está llenando, porte en primer lugar, o tal vez un cambio de trabajo o un cambio de pareja. No es llegar al límite de no soportar nada, pero sí, primero está tu felicidad. Piensa solo en eso. Primero está tu disfrute de vida. Entonces, si algo te incomoda, por algo será. ¿Ok? Me gustaría Hay... preguntarte, Marcela, ¿por qué a veces Claro. llegamos a un punto en el que priorizamos otras situaciones o a otras personas y cuando entramos, digamos, en ese bucle, ¿no? Olvidamos que nuestra prioridad está en nosotros, pero además es como que lo que tú decías, ¿no? Reprogramamos nuestra mente para dejarnos en tercer, cuarto, quinto lugar y tenemos como un orden de obligaciones o de cosas que atender que nos hacen desviarnos o perder el foco de la situación principal que seríamos nosotros, gestionarnos a nosotros, darnos ese oxígeno. ¿Por qué sucede esto? Mira, porque nosotros tenemos como la condición humana algo que queremos ser amados, entonces como queremos también ser amados, ponemos también de prioridad a la otra persona, o que si no le vamos a ayudar, o que si no le vamos a hacer X favor, o que si no vamos a ir de salvadores de X persona, como que no vamos a recibir su amor. Yo pienso que es principalmente por esto. Pero también hay una cosa que yo entendí hace unos años y que me pareció muy bonito y va muy encajada con esta pregunta que tú me haces, Laura. Es que, por ejemplo, imagínate que tú estás con un niño que tiene 7, 8 años y está aprendiendo a que debe saber cruzar la calle de 5 o 6 carriles de ancho. Entonces tú cuando estás con él o lo puedes llevar de la mano y o indicarle y que él ya empiece a saber que tiene que estar alerta si viene un carro o no para que no lo pise. O la otra manera es que tú digas, te voy a cargar porque es que tú no vas a poder, no vas a ser capaz solo porque tú misma tienes miedo de que él vaya a ser capaz de pasar esa calle. Y la realidad es que si ya tiene la edad de caminar, él ya debe pasar. Es tú como apoyo, pero tú no haciéndolo todo por él. Esa es el mejor ejemplo de tu pregunta. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Dale al otro la capacidad de que lo haga por sí mismo. Cuando estamos haciendo todo por el otro, no lo estamos, como decir, dejando que él florezca por sí mismo, que él aprenda por sí mismo y que él tiene la capacidad. Hacer todo por el otro es frenarle hasta la capacidad a él. Entonces, mira, está como ese equilibrio que hay que tener entre le quiero ayudar y quiero también como en correspondencia a su amor, pero también quiero que él crezca, quiero que él aprenda, quiero que él sepa sortear X situación difícil porque así él va a crecer. Entonces, cuando uno tiene la duda, digo, ¿él lo puede hacer por sí mismo? Seguramente sí. ¿Él va a crecer con esta situación? Seguramente sí. Entonces, yo le puedo dar apoyo y le puedo dar alguna indicación, como aquí estoy para ti o aquí estoy para escucharte. Si yo fuera tú, de pronto haría esto, consejo que si me lo pide, lo doy, si no, no. ¿Vale? Entonces es lograr eso en equilibrio. Y cuando llegue la duda y no logres ni siquiera con ese equilibrio, la pregunta es, ¿me pongo en primer lugar? ¿Vale? Me pongo en primer lugar porque primero está mi vida, mis aprendizajes y mi propósito de vida. No se llama egoísmo, se llama procesos que cada uno tiene. ¿Ok? Bueno. Y tenemos como quinto punto, ponernos, digamos, con mucha paciencia, tenernos mucha paciencia y mucha autoaceptación con nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando yo veo que las personas, cuando acuden, por ejemplo, a cita de sanación reconectiva y la reconexión, yo veo que existe mucho la comparación o existe mucho el darnos muy duro a nosotros mismos o no aceptar los procesos como son. Entonces, mira que a veces entregamos toda esa paciencia a cosas externas. Ejemplo, una fila en un banco, una fila para entrar a un avión, ahí hay que tener mucha paciencia, ¿sí? De la fila, pues un ejemplo muy básico, pero a veces no nos damos esa misma paciencia a nosotros mismos. ¿En qué? En que en un proceso, en una situación, en un logro, en una meta, en algo que queremos, en algo de esa riqueza material o riqueza del disfrute de vida y no se nos da. Tenemos que tener paciencia en el proceso porque no todos vamos al mismo ritmo, ¿sí? Y aceptación también cuando a veces se dan también cosas que no queríamos que sucedieran y es lo que nos corresponde en la vida. Entonces, esa aceptación y autoaceptación también nos permite no quedarnos ahí como quien dice, o en la culpa, o en la tristeza, o en la pena, porque vamos a aceptar y pasar también la página, ¿ok? Bueno, como sexto punto tenemos el autocuidado y el descanso adecuado. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, Laura. Todo lo que voy diciendo, la primera que lo tengo que hacer soy yo. O sea, no soy una experta en el tema, sino que comparto lo que me ha servido. Ahí es, nos mantenemos generalmente con una agenda llena, con una agenda ocupada, llenas de citas, no nos alcanza el día, 24 horas y no dimos. Entonces, nosotros tenemos que disponer de ese descanso y autocuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que si no lo tenemos, viene el estrés y si viene el estrés, viene también el tema de las enfermedades. Entonces, es como al carro que le tienes que poner gasolina, como al celular que lo tienes que cargar, al computador también, tú también debes darte algo de descanso y en esa riqueza, en esa abundancia, estaría o el tema de vacaciones, o el tema de ir a un sitio nuevo, o el tema de ir a la naturaleza, porque si no, no vuelves como a traer también tu polo a tierra. ¿Sí? Si no estás todo el día solamente, si estás solo trabajando, estás solamente mente. Y de repente cuando ya tomas el descanso, vuelves a tener el polo a tierra. ¿Ok? Bueno, y algo que ya habíamos mencionado en otro punto, pero es bien importante, que es el punto número 7, no cargar con los procesos de los demás. Que hicimos el ejemplo ya porque llegó tu pregunta antes y gracias por la pregunta, pero no cargar con las mochilas de los demás es no sentirse que no le estás ayudando, sino que le estás antes dando la oportunidad de que esa persona descubra todo su potencial, todo su crecimiento y porque también ahí es cuando la gente empieza a decir, me siento fatigada, no puedo más, es que resulta que mi mamá, mis papás o mis hijos o mi esposo, y resulta que estás con unos problemas ajenos que no te puedes hacer tampoco del todo aparte, pero que tú primero soluciona lo que tú puedes controlar. O sea, tú no puedes, supongamos que tuvieras un esposo alcohólico. Tú no puedes dejar el alcoholismo por él. Eso es un problema que tiene que superar él, ¿sí? Tú no puedes hacer la tarea por el otro. Entonces, a veces nos llegamos de un montón de preocupaciones que yo siempre les digo, esa preocupación, cámbiala a ocupación. ¿En qué te puedes ocupar tú? ¿Sí? Que vamos a llegar tarde, voy a salir más temprano. O sea, ocúpate de lo que te puedas ocupar y de lo que no te puedes ocupar. O le corresponde al otro o no está a tu alcance, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno, el país, hay temas económicos, digamos, que uno lo golpea, pero tú no los puedes controlar todos porque es algo externo, ¿sí? Lo principal es soltar los procesos de los demás. Como octavo punto tengo que lo he tenido que desarrollar bastante y es muy bonito, es aprender a decir no. También, como en un punto anterior que veíamos, que queremos ser amados, queremos ser aceptados, queremos estar en X grupo o Y, tenemos la tendencia a decir que sí a muchas cosas. Aprender a decir que no cuando no puedes, cuando no te corresponde, cuando no tienes el tiempo, cuando no resuenas con eso, cuando no está dentro de filosofía de vida, cuando aprendes a decir no, también te bajas un peso de encima o priorizas lo que necesitas por aquí es o por aquí no es, ¿vale? Porque estamos muy acostumbrados a que tal vez si decimos no, no va a ser bien visto, pero si lo dices de una manera adecuada y de una manera amorosa, el otro va a entender, ¿ok? Bueno, el no compararte, que ahora también lo mencionábamos, el no compararte tiene que ver también mucho con mis logros. Yo voy logrando de acuerdo a mi capacidad, a mis metas de riqueza, a mis metas de merecimiento, a mis metas en mi trabajo, a mis metas en mi labor, pero no necesariamente voy a tener el mismo resultado de X persona o de X compañía. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron una secuencia, de pronto ellos van más adelante, ya tuvieron una secuencia de situaciones, de aprendizajes y por eso decidieron irse por un camino u otro. Entonces, el no compararse es también aquella persona le funcionó tal cosa así de rápido o lo logró así de rápido, pero tal vez para mí vaya a ser más lento, pero de pronto más seguro, o de pronto más lento, pero voy a perdurar más en el tiempo. O de pronto yo tenía que aprender, porque de los errores también se aprende, de esa manera que a otra persona no le tocó. Y eso ocurre mucho con el tema de las enfermedades, que las personas muchas veces dicen, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué a mí? Y resulta que cuando damos esa autoaceptación y no me comparo con los otros, empieza a fluir diferente, porque ya no estás en esa lucha de constante de no aceptar o de luchar contra lo que viene, porque esa lucha es antes lo que a uno nos frena en esa capacidad de lograr metas, en ese enriquecimiento que va más allá de ese crecimiento material y profesional. Buscar apoyo si es necesario. Eso suena un poco en contravía a lo que decíamos, ocúpate en primer lugar o no tienes que ayudar a todo el mundo, pero también hay momentos en que de pronto lo que tú estás haciendo, estás mereciendo o quieres realizar, tú dices, esta persona para mí ha sido referente o esta persona para mí ha sido alguien que me ha gustado como lo ha hecho. Búscalo y dile, ¿qué has hecho o cómo me apoyas o tú qué harías en caso de o terapias o sesiones de sanación, cualquier cosa? Pero a mí me pasó, entonces por eso lo digo, cuando yo sentí la depresión, como nunca la había tenido, no me había dado cuenta que era depresión. Y de repente en conversación con un amigo y con mi esposo me dijeron, es que tienes que buscar la ayuda. Y pensaba, uno cree que uno se va a poder, digamos, a veces sanar solo y a veces eso sí se da, pero esa ayuda fue tan necesaria porque ahí sí me tocaba un apoyo profesional, un apoyo médico, un apoyo también luego por las sanaciones, pero si es necesario, búscalo, porque también estamos ahora en un mundo donde yo puedo, yo soy capaz, sí, si sí eres capaz, pero el apoyo también muchas veces es necesario. Bueno, Gracias, y ya vamos. Marcela. Sí, si me permites, vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de unos segunditos de Mindalia. Estamos ya prácticamente en los últimos minutos del encuentro, pero vemos este vídeo y en nada continuamos. Muy bien. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Continuamos compartiendo este ratito junto a Marcela Barboto, recibiendo claves para ser abundante más allá de lo material. Pues Marcela, como te comentaba, estamos llegando al final de esta entrevista, así que si te parece vamos a ir concluyendo con esos últimos puntos y te voy a pasar la palabra también por si quieres de alguna forma despedirte dando algún consejo a nuestra comunidad. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos para el punto número 11. Hay dos cosas bien importantes: perdonarte y no culparte. Cuando tú te perdonas y no te echas una culpa encima, ahí lo que estás haciendo es responsabilizarte por tu vida. Cuando nos quedamos en el victimismo, solamente nos bajamos la energía al estar con la culpa y sin perdonarnos, perdonar a los demás y perdonarme a cada uno a sí mismo, porque ese es como un conocimiento diferente, tener un nivel de conocimiento y de conciencia diferente, donde tú te permites transmutar con lo que aprendiste en cada una de esas situaciones. Perdonarte, perdonar, no culpar, no culparte, trasciéndelo. Y así también van a llegar cosas nuevas, y entre esas cosas nuevas estará esa riqueza y ese merecimiento. Y el último punto que también es para cerrar, que me parece que es muy lindo, es soltar el pasado. No te quedes en ese pasado, no te quedes en algo que ya pasó, porque ese pasado hoy no tiene ni presente ni futuro, y tampoco estés únicamente en el futuro, porque ese futuro te llena de ansiedad y no te permite el disfrute de vida hoy. Es como, ¿estoy en el pasado? ¿Estoy en el futuro? No, me quedo aquí en el presente. Y ese es como el mensaje y de cierre que quiero dar. El momento presente es un regalo. Por eso soltamos el pasado y el futuro, porque lo que tienes hoy es ese regalo de disfrutarte la vida, de encontrar todas esas cosas, todo lo que te dé riqueza, abundancia, prosperidad, todas esas cosas maravillosas que tiene la vida. Cada día es un nuevo renacer. Y con eso doy el cierre, Laura, que cada mañana, cada despertar, todo lo que ya pasó lo dejemos atrás y que recordemos que cada día es un nuevo despertar y es un nuevo renacer en tu vida. Yo tengo también esa filosofía de vida, aparte de la primera que les hablé del merecimiento, y es comenzar muy bien el día como un nuevo regalo que tenemos para disfrutarlo al máximo con toda la riqueza y abundancia que tú y cada uno de nosotros siempre nos merecemos.